shadow as you're getting off the bus. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Little blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hands in the tool, is it question your friendship as men like you gonna make me a convict? Chambiando 2020, morras chambiando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambiando 2020. A lecturarnos. Hola, bienvenidos a una transmisión más de El Morras Chambeando. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4 de la autobiografía de Asata Shakur. Y bueno, yo estoy pues contenta de estar con ustedes. Estoy un poco cansada, pero disfruto mucho este espacio de escucha, de lectura, de alecturarnos. Y quiero agradecerle a Gris por prestar su voz para este capítulo y en sí a todas las morras que han estado participando en este alecturarnos, en este texto de Asata Shakur. Agradecerles un montón por su voz, por su tiempo, por las ganas también de estar en este proyecto, de colaborar con nosotras. Son morras pues que también hacen un montón de cosas en sus vidas cotidianas, diarias. Entonces, pues muchas gracias. Y bueno, yo soy Luna y los saludo. Pues no sé, nos gustaría también que nos comentaran qué les ha estado pareciendo este ciclo, qué han pensado, qué han sentido. Pues hemos visto que la represión policial no para, el caso de Melanie y demás situaciones que están sucediendo en Latinoamérica con las represiones. Pues recuerden que este espacio también es un espacio de reflexión para pensar, para comentar, y sus comentarios son bienvenidos. Saben que pueden escribirnos a la página, ahí a los comentarios, mándenos un mensajito. Pues por acá vamos a estar con este capítulo, que es el 4. Y bueno, antes de empezar, pues creo que es importante que hablemos de cómo nos vinculamos con África en nuestras vidas diarias, un poco también como un ejercicio de reflexión en contra de todo el racismo, de lo que podemos hacer individualmente, también desde el encierro, por ejemplo, o desde nuestras limitaciones que ahora tenemos sociales y de distancia y de encierro, o emocionales también por todo esto. Creo que sí podemos hacer algo. Y puede ser esto, ¿no? Pensar cómo nosotros, nos vinculamos con África, desde nuestros cuerpos, desde nuestros espacios, desde nuestros territorios, Y bueno, pues pensarlo, por ejemplo, en la comida, la sandía, la jamaica, en la música, el reggae, a las morras que les gusta el reggae, no sé, también en nuestros propios cuerpos, las morras que tienen cabello chino, que tienen cabello afro, que tienen cabello ondulado, en cuanto a esta herencia, la tenemos tan presente en cosas cotidianas y no les damos esa importancia, o más bien como que no hay una historia que nos diga que todo eso viene de nuestras ancestras y de nuestros ancestros africanos. Y bueno, pues yo se los pongo ahí sobre la mesa para que se observen, lo piensen, lo reflexionen y eso, ¿no? Un poco que sea un ejercicio que podamos hacer en contra de toda de esta invisibilización, de toda esta represión, de todo esto que nos imponen, de todo este canon estético también que viene de, pues, de una belleza hegemónica que muchas veces, pues, no es real, casi no es real, ¿no? Y los medios de comunicación nos hacen como quitarnos o odiar cosas cuerpo que pues no van acorde a los cuerpos de los medios y a los cuerpos hegemónicos. Y pues es importante, me parece, cuestionarse esto y también observar cuánta herencia africana tenemos y rechazamos en nuestros propios cuerpos. Y bueno, pues sin más, vamos a una canción y después vamos a comenzar con el capítulo 4. Entonces, bueno, vámonos con una canción de estas morras de Ska, Girls Go Ska, y regresamos para aleccionarnos. Capítulo 4. La enseñanza media tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Era más impersonal y mucho más confusa que la primaria, pero me daba la posibilidad de moverme y de cambiar de clases, lo que me agradaba. En general, las asignaturas me aburrían, con la excepción de inglés, historia y un recién descubierto amor por la cerámica. La escuela media Pearson en Queens era mayoritariamente blanca. Muchos de los niños negros habían sido colocados en compensatoria o lo que llamábamos clases para tontos. Nunca dejaba de asombrarme que los chicos que en la calle eran tan listos estuvieran siempre en las clases para tontos. En la escuela media, todo el mundo salía con alguien. Cuando las chicas se juntaban a hablar, el tema era siempre los chicos. ¿Quién era mono? ¿Quién salía con quién? ¿Quién era un fresco? Etcétera, etcétera. Un chico mono era alto, esbelto pero con buen cuerpo, y normalmente tenía la piel clara. Se consideraba que un chico estaba súper bueno si además de la piel clara, tenía los ojos de colores peculiares. Los ojos verdes y de color avellana eran los mejores. Si un chico era simpático o se le daban bien los deportes, normalmente tenía un pase. Pero en general los chicos de los que hablábamos eran altos, guapos y no demasiado oscuros. Uno de mis primeros admiradores fue un chico llamado Joey. Era nuevo en nuestro barrio. Venía del sur o algo así, porque todo el mundo decía que era de pueblo. Era oscuro de verdad y tenía un cuerpo largo con las piernas cortas y finas. Yo le gustaba y al principio creo que él a mí me gustaba un poco también. Luego todo el mundo empezó a vacilarme, diciendo que era mi novio y comentando que parecía una rana negra porque tenía las piernas muy cortas. A esa edad yo estaba muy preocupada por lo que todos los demás pensaran de mí. Deseaba desesperadamente ser uno más de la pandilla y no quería que nadie se burlara de mí. Así que siempre que alguien decía que a mí me gustaba Joy, yo lo negaba a ultraza y hablaba peor de él que de nadie. Pero él era muy dulce conmigo. Cada vez que me veía me sonreía y me decía algo agradable. El día de San Valentín me regaló una tarjeta grande y bonita y algunos dulces. Un día en primavera, oí que alguien decía mi nombre fuera de la ventana de mi dormitorio. Era Joy. Rápidamente dejó una flor en el alféizar y salió corriendo. Cada día después hacía lo mismo. Cuando le veía por la calle, le sonreía. Me encantaban las flores. Luego un día mi madre le vio en la ventana poniendo una flor en el alféizar. «Dile a ese chico que se mantenga lejos de esa ventana», me dijo. «Ahora deja flores en ella. Antes de que te des cuenta, estará intentando meterse dentro». Pero aún así a ella también le parecía tierno. Lo siguiente que supe fue que se lo contaba a todas sus amigas. Aunque me daba vergüenza, también me hacía pensar que yo era mona. Ningún chico me había prestado antes tanta atención y me encantaba. Un día volví de la tienda y le vi. Él se puso a caminar a mi lado. Era un poco tímido y nunca me había dicho nada más que «¡Qué guapa estás!» o «¡Qué guapa eres!». Ese día intentamos entablar conversación mientras caminábamos. Luego, de repente, me dijo «¿Quieres salir conmigo? Quiero que seas mi chica». Me quedé horrorizada. ¿Es que de verdad pensaba que iba a salir con él y echar a perder mi reputación para siempre? «No», le contesté. «No», repitió. «¿Por qué no?». Yo no sabía qué decir. Se me puso la lengua pesada y torcida. Me puse a tartamudear. De mi boca no salía ni una palabra. «¿Por qué no?», preguntó de nuevo. Yo tartamudeé y luego, con una brusquedad gélida, le dije: «Porque eres demasiado negro y feo». Nunca se me olvidará la expresión de su cara. Me miró con tal frío odio que me quedé asombrada. Al momento lamenté lo que había dicho, pero no había forma de retirarlo. Me miró como si me despreciara más que a cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Me sentí tan fea y tan sucia y tan depravada. Me revolvió muchísimo. Durante semanas, quizás meses, me obsesionó lo que había sucedido aquel día. Las serpientes que habían salido de mi boca. El odio y el desprecio en su rostro cada vez que lo veía después de aquello que me dejaba claro que no había nada que pudiera hacer para compensarlo. Lo único que podía hacer era cambiar. No por él, sino por mí. Y cambié. Después de aquello nunca dije negro y feo. En la misma frase y nunca volví a unirlos en mi pensamiento. Por supuesto, no podía acabar tan rápidamente con todos los años de lavado de cerebro y de odiar lo que yo era. Pero era un comienzo. Y aunque me seguía importando mucho lo que la gente pensara de mí, siempre intenté por todos los medios mantener mis propias opiniones, decir lo que pensaba y sentía y no ser solo un robot. No siempre lo conseguía, pero lo intentaba con todas mis fuerzas. En general, cuando era cría, las noticias no parecían reales. De hecho, mi visión del mundo era como una tira cómica. En China comían galletas de la suerte y los hombres llevaban una trenza. En África vivían en cabañas. Llevaban huesos en la nariz y eran caníbales. En Sudamérica llevaban grandes sombreros. Dormían en mitad del día. Bebían mucho ron y bailaban cha-cha-cha. Aparte de los Estados Unidos, el único sitio del que podía hablar con algo que pareciera al realismo era de Europa. Y mi percepción de ese continente era casi igual de irreal. El primer presidente que recuerdo era Eisenhower. Y ni siquiera él parecía de verdad. Mi madre decía que todo lo que hacía era jugar al golf. Cuando daba un discurso por la tele, cambiábamos de cadena y si estaba en todas, apagábamos el aparato. Solo me impactaban las noticias sobre gente negra. Me daba la impresión de que esas noticias se hacían peores cada año. La primera de las noticias malas de verdad fue Montgomery, Alabama. Esa fue la primera vez que oí hablar de Martin Luther King. Rosa Parks había sido arrestada por negarse a ceder su asiento a una mujer blanca. La gente negra boicoteó los autobuses. Fue una lucha desagradable. La gente negra sufrió abusos y ataques. Y si no recuerdo mal, pusieron una bomba en la casa de Martin Luther King. Luego llegó Little Rock. Aún me acuerdo de las feas y aterrorizadas hordas blancas que atacaban a aquellos niños que eran casi de mi edad. Cuando llegó la noticia sobre Little Rock, en mi casa se había oído caer un alfiler. Estábamos todos ahí sentados, totalmente horrorizados. A veces alguien decía algo, pero lo normal es que estuviéramos ahí sentados perdidos en nuestros pensamientos. Supongo que no había nada que decir, y cada día que yo me sentaba ante aquella caja, viendo cómo mi gente era atacada por la turba blanca, viendo cómo les mordían los perros y cómo la policía les golpeaba, les atacaba con mangueras de agua. Les arrestaba y les asesinaba. Entonces las noticias me parecían de lo más real. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. talk about a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Oh no. Talk about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying the doors of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. A medida que me hacía mayor, fui madurando más y más. Mi madre y mi padrastro tenían otro tipo de problemas. Se picaban y se peleaban. Se llevaban como el perro y el gato. En ese aspecto eran muy parecidos a otras personas negras. Cada día las pasaban putas en sus trabajos y en la sociedad, y pagaban sus frustraciones el uno con el otro. Para empeorar las cosas, ella era maestra y él trabajaba en la oficina de correos. Ella había ido a la universidad y él no. Por lo que a mí respecta, si un hombre y una mujer negros consiguen que su matrimonio funcione en América, es un milagro, porque todo está en su contra. Solo el hecho de que sean pobres es uno de los mayores obstáculos. Casi todas las discusiones son por dinero. Es durísimo mostrarse cariñoso y tierno cuando no puedes pagar las facturas y cuando no sabes de dónde van a salir la pasta. Y la forma en que nos han educado y nos han enseñado a pensar no mejora las cosas. Ahora está cambiando un poco, pero cuando yo era chica, cada hombre blanco que salía en la tele podía mantener a su familia sin demasiada dificultad. Su mujer no tenía ninguna necesidad de trabajar. El trabajo de ella era quedarse en casa y ocuparse de los niños. La gente negra aceptaba aquellos papeles para sí mismos, aunque tenían muy poco que ver con la realidad de su propia existencia y de su supervivencia. Mientras mis padres vivían su proceso de cambio, yo vivía el mío. Estaba en una edad en la que cuestionaba todo. El mundo estaba empezando a tener un impacto creciente sobre mí. Yo sentía curiosidad por todo y quería probarlo todo. Los fines de semana, siempre que podía, me iba. Iba al cine o a la biblioteca, pero mi actividad favorita era coger el metro y el autobús. Me subía en el que pillaba. Me quedaba allí hasta que me cansaba. Me bajaba en cualquier parada y me daba una vuelta. A veces hablaba con la gente, jugaba al balonmano con chavales de mi edad. Otras veces solo paseaba y miraba. Iba a todo tipo de barrios, blancos, negros, puertorriqueños, también a Chinatown. Pero mi sitio favorito era Harlem. Me encantaba la vida de la calle. Me pasaba el rato intentando comprender lo que estaba sucediendo. Todo era muy animado y estaba lleno de color. En las esquinas había hombres bebiendo, chavales que jugaban al baloncesto y gentes de mal vivir que recorrían la calle arriba y abajo, se juntaban y hacían tratos. Era la tienda de libros de sueños, las cocinas modernas de módulos y Johnny Walker etiqueta roja. Me encantaban las tiendas. Desde el mercado de Park Avenue hasta los puestos de pescados grasientos, pasado por las tiendas de chuches que vendían dulces a un centavo y cigarrillos por unidades y quién sabe qué más. Yo paseaba y miraba y pensaba. El mundo para mí era un gran signo de interrogación y la pregunta mayor de todas era dónde encajaba yo. Siempre llegaba tarde a casa y eso me traía problemas. Era como una especie de enfermedad. No podía llegar nunca a tiempo a casa. Salía con las mejores intenciones, pero en cuanto estaba en la calle, era como entrar en trance. Perdía la noción del tiempo hasta que era demasiado tarde. Y la mitad de las veces, cuando me daba cuenta de que se estaba haciendo de noche, ni siquiera sabía dónde estaba, ni mucho menos cómo regresar. Mi madre intentaba razonar conmigo. Me daba una torta, me sacudía, me castigaba, pero nada funcionaba. Yo era una causa perdida. Me estaba escapando de casa y ni siquiera era consciente de ello. Y una cosa siempre lleva a otra. Me estaba volviendo una mentirosa estupenda. En cuanto llegaba cerca de mi edificio, empezaba a inventar bolas. Cuando lo pienso ahora, sé que al escuchar aquellas historias tan retorcidas, a mi madre le debían de entrar ganas de ahorcarme, pero en aquel momento a mí me parecían muy inteligentes. A medida que los problemas familiares se intensificaban, yo me iba de casa de forma consciente en vez de inconscientemente. La primera vez que me escapé, fui a casa de Evelyn. No estaba, así que me quedé dormida en la escalera. Cuando llegó, pensó que ya era una especie de vagabundo borracho, así que me pasó por mi lado y entró a su apartamento. Volví al día siguiente y habló conmigo. Hizo de psiquiatra y consejera familiar y me mandó a casa. Durante un tiempo funcionó, pero las cosas estaban muy complicadas. Mi madre y yo no conseguíamos ponernos de acuerdo en nada, y yo era tan obstinada y terca como ella. Incluso cuando intentaba hacer bien las cosas, daba la sensación de que no podía hacer nada que la hiciera feliz. Y cuando mi madre y mi padrastro se tiraban los trastos, yo me ponía de los nervios. Simplemente cogía el abrigo y salía de casa. Algunos días sencillamente ya no volvía. A veces, escaparme era divertido y emocionante. Otras era frío, solitario y deprimente. Lo que me ponía de aquello, sin embargo, era el tema de sobrevivir. Estar allá afuera, cara a cara con el lado más escabroso de la vida, era como vivir en una montaña rusa. Todo te caía encima a velocidad de vértigo. Era una educación de puta madre. Y si me paro a pensarlo, fui una niña muy afortunada. Me podrían haber pasado tantas cosas y alguna vez por poco me pasan. La primera vez que me escapé, solo tenía la ropa que llevaba puesta y un poco de dinero. Viajaba en metro y dormía en los portales hasta que ya no pude más. Entonces empecé a hablar con gente. Una de las primeras personas que conocí fue un chico llamado David. Le dije que mi madre estaba en el hospital y que no tenía ningún familiar más en Nueva York, y que me daba miedo quedarme sola en casa. Me llevó a casa de su madre y le contó la misma historia. Ella aceptó que me quedara a pasar la noche. Vivían en las viviendas Farragut Projects de Brooklyn. David me sacó y me presentó a todos sus amigos. Nos llevábamos bien hasta que llegó la noche. Luego estalló la guerra, un combate que duró toda la noche. Cuando no estaba intentando agredirme, me rogaba y me pedía y pensaba en mil argumentos por los que yo debía montármelo con él. Le dije que me daba miedo quedarme embarazada. Salió y volvió con un tarro gigante de vaselina y me dijo que si lo usabas no te quedabas embarazada. Yo era tonta, pero no tanto. Le dije que se fuera a la mierda y continuó la lucha. Al cabo de un día o dos en su casa, estaba decidida a irme a otra parte. Además, su madre estaba empezando a sospechar. Big bold women, round of applause. Get my goals, women, round of applause. Know my roots, women, round of applause. And they come and get you, armored up my sweater. Gonna get a female, betcha, she gon' catch ya. Big bold women, gonna come and applaud. Got my back, woman, I do applaud. I'm an F-E-M-A-L-E from the ghetto. Yeah, she got a brain instead of those. She work fighting, I still got time for the metro. Dancing out of way and forget about the echoes of the ghetto. Cocking echoes, so she never leave the ghetto. Gotta tell them, kids, the my cousin, how she gonna let go? She a queen, and you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. My God, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E. though she a queen. And you know she never lean. They be waiting for a stumble, but she never trip again. Need a tenant, class, run. Asking if baby got back. Got it from the motherland. Mother Mary never met a mother can be like that. So far, only made in Africa. Cause the women in my village only carry 5 stars. Última parte. No creas en el papel, sino en tus... Big bold women, round of applause. Get my goals, women, round of applause. Know my roots, women, round of applause. And they come and get you, arm under my sweater. Gonna get a female, betcha, she gon' catch ya. Big bold women, gonna come and applaud. Got my back, woman, I do applaud. I'm an F-E-M-A-L-E from the ghetto. Yeah, she got a brain and skeletal. She work 5 to 9, still got time for the metro. Dance the night away and forget about the echoes of the ghetto. Got the echoes, so she never leave the ghetto. Gotta tell them, give them. Cause in time she gonna let go, she a queen. And you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. My God, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E. Go, she a queen. And you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. Need a tenant, class, run. Asking if baby got back. Got it from the motherland. Mother Mary never met a mother can be like that. So far, only made in Africa. Cause the women in my village only carry 5 stars. F-E-M, my God. F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E, La siguiente nueva amiga fue una chica. Ya no quería ningún David más. Tina vivía con su madre y su hermano en la parte de Fort Greene, en Brooklyn, en una casa de piedra caliza. Era una casa vieja, destartalada, y la mitad parecía que estuviera condenada. En aquella casa no había nada en absoluto que estuviera ordenado. Había cuartos con todo tipo de trastos, apilados casi hasta el techo, mesas, sillas, tocadiscos, radios viejas. Le conté la misma historia de siempre a la madre de Tina y se enrolló muy bien. Me dijo que podía quedarme ahí todo lo que yo quisiera. De hecho, dijo que le encantaba tener a la gente joven alrededor. Y no mentía. Durante todo el día había una procesión de gente que entraba y salía de aquella casa, y la mayoría eran jóvenes. Cuando la madre de Tina vio que no tenía ropa, dijo: «Tendremos que llevarte de compras». Recuerdo que pensé lo agradable que era que una extraña estuviera dispuesta a gastar dinero en mí. A la mañana siguiente fuimos a Fulton Street. «Vale», me dijo. «Ahora quiero que entres con Tina en A&S y que escojas lo que te apetezca. Yo estaré donde los refrescos. Solo recuerda dónde está todo». Y ahí nos fuimos, Tina y yo. Yo estaba feliz como una perdiz. Mis ropas olían bastante mal. Cuando entramos en la tienda, empecé a coger cosas y me preparé para probármelas. «Tranquila», dijo Tina. «¿No sabes qué talla usas?» «Sí», dije. «¿Por qué?» «Solo coge las cosas y vámonos de aquí. Si te gusta algo, dilo. No empieces a cogerlo y a probártelo y montar el numerito». «Vale», dije yo, pensando que era rara. Me gustó una falda tableada con un gran imperdible y una blusa y un jersey a juego. «Esto también va bien», dijo Tina señalando una blusa blanca. «Ahora solo haz lo que yo te diga. Ponte esto». «¿Ponerme el qué?», dije, mirando para abajo. No te pongas nerviosa, gilipollas, me susurró. Sigue mirando hacia adelante y ayúdame a subir esto. Ya me había subido a la falda hasta la mitad de los muslos. Por fin me la subió del todo y me la abrochó debajo de la mía. Venga, vámonos de aquí, dijo Tina. Espera, enróllate esa falda que cuelga por abajo y no mires. Yo estaba muerta de miedo, pero empecé a enrollarla. La tuya no, gilipollas, susurró Tina. La de abajo. Bueno, yo caminaba y enrollaba y trataba de parecer impasible, y si alguien me hubiera visto, sé que debía de parecer de una comedia de esas en que se dan muchas tortas. No sé cómo logramos salir de allí. Yo esperaba que la policía cayera sobre nosotras en cualquier momento. La madre de Tina seguía sentada en el mismo sitio, tomando un refresco. ¿Qué tal ha ido?, le dijo a Tina. No está mal, dijo Tina. No sabe una mierda, pero ha estado tranquila. Yo creía que me iba a desmayar. Las madres de todos los demás chavales que conocía te darían un buen tortazo si pensaban siquiera que robabas. Esto desde luego sí era algo nuevo. No hacía más que mirar a la madre de Tina. Ella me debió de ver mirándola porque me dijo, exacto, yo robo y mis hijos roban también. Están intentando quitarme la casa. Quieren quitarme todo lo que tengo. Tengo que sobrevivir de la mejor manera que conozco. Pero esto no es robar de verdad. Es solo un descuento. No viene mal con lo que peinan en estos sitios. Lo llamamos el descuento de los 5 dedos. Se echó a reír. Cuando llegamos a la casa dijo, bueno, vamos a ver todas esas ropas bonitas que habéis pillado. Tina sacó de algún sitio las blusas y el jersey y yo me saqué la falda de abajo de la mía. ¿Y eso es todo lo que habéis pillado? Sí, dijo Tina. Es que no sabe nada de nada. Y allí nos iban a dar las uvas. ¿Y no habéis cogido ropa interior?, preguntó la madre. No. Bueno, aquí tenéis, dijo, dándonos algo de dinero. Id a la tienda de baratillo y comprad algo. Y no cojáis nada, ¿me oís? Yo no he educado a niños de baratillo, ¿está claro? Sí. Y nos fuimos. Te vamos a enseñar a funcionar, me dijo Tina de camino a la tienda. Yo me limité a mirarla. Mi mente giraba a toda velocidad. Luego me empecé a alegrar por todo aquello. Habíamos triunfado. Habíamos salido de una buena. La idea del descuento de los 5 dedos estaba empezando a atraerme. Y además estaba chupado. Esta noche me puse mi ropa nueva y salí con Tina y con su hermano por ahí. Él era más bien callado y tenía un aspecto feo, pero resultó ser simpático. Íbamos a una fiesta en las viviendas sociales de Fort Greene. Hicimos una parada y compramos patatas fritas y vino generoso Thunderbird. En la fiesta Tina me presentó a Tyrone. Fue amor a primera vista. Me pareció el chico más mono que había visto nunca. Tyrone era el caudillo de los Fort Greene Chaplains y me pareció tan romántico como en West Side Story. Nos sentamos en el pasillo bebiendo vino y fumando cigarrillos. Había fumado antes, pero nunca había bebido vino. Sonaba la música y las luces estaban tenues y yo me sentía tan bien. Ponía aquellas viejas canciones lentas como Wine, Gloria, In the Still of the Night y Sunday King of Love. Entramos y nos pusimos a bailar. Yo estaba enamorada y bailaba en las nubes, dando vueltas por la pista. Un momento estaba girando y girando y al siguiente estaba fuera, agarrada a un banco como si fuera una tabla de salvación, borracha como una cuba y vomitando hasta la primera papilla. Cuando por fin pude ponerme de pie, Tyrone me acompañó a casa de Tina. Fuimos todo el camino de la mano y al final me dio un beso de buenas noches con mucha ceremonia. Aunque nunca pude entender cómo podía soportar besarme con el olor a vómitos. A la mañana siguiente me desperté sintiendo que tenía elefantes que me bailaban una danza africana en la cabeza y me daba la sensación de que caminaba sobre mis propios párpados. La madre de Tina quería que fuera a algún sitio con ella. Me levanté, me lavé y me vestí. «¿Qué tipo de joyas te gustan?», me preguntó. «No lo sé», dije. «Supongo que me gustan los rubíes porque son mi piedra de nacimiento». «Ay, no. Tienes aspecto de ser una chica hecha estrictamente para los diamantes». «¿De verdad?», pregunté halagada. «Desde luego. Los diamantes son el mejor amigo de una chica. Y te voy a enseñar cómo hacerte con algunos». Se pasó la mañana y la mayor parte de la tarde haciendo exactamente eso. No tienes nada que preocuparte, decía todo el rato. Incluso si te pillan, no te pueden hacer nada. Eres una cría. Se suponía que yo tenía que entrar en una tienda y hablar con mucha formalidad. Tenía que preguntar el precio de todo y decirle al dependiente que mi padre me había dado $80 para gastar, pero que yo tenía algo de dinero propio. Tina y su hermano entrarían y harían algo para distraer la atención y entonces, mientras todo el mundo los miraba, yo tenía que meterme en la boca los mayores pendientes que pudiera encontrar y colocarlos bajo la lengua. Tenía que decirle algo al vendedor y salir tranquilamente de la tienda. Había algunas otras partes en el plan, pero no me acuerdo. Ella me hizo practicar cómo hablar teniendo algo bajo la lengua. Cuando llegamos a la tienda, creí que me iba a morir de miedo. Hice como que no conocía a Tina y a su hermano, y entré en la tienda como estaba planeado. Había bastante gente y yo me metí en mi numerito. Tenía tanto miedo que me parecía que me estaban dando golpes de calor. Al principio, el vendedor actuaba como si no quisiera mostrarme nada. Pero cuando le dije lo de los $80 y el dinero extra, se apresuró a sacar bandejas. Yo sacaba los pendientes y decía, ¿cree usted que le gustarían estos? ¿O le gustarán más estos? Luego de repente, Tina y su hermano entraron. Entraron corriendo en la tienda. Se reían muy alto y se perseguían y se agarraban el uno al otro. Casi se me olvidó lo que tenía que hacer, por lo ocupada que estaba mirándolo. Luego me acordé y cuando comprobé que nadie me miraba, cogí los pendientes más grandes que vi y me los coloqué en la boca. No veo nada que pudiera gustarle verdaderamente a mi madre, dije. Tal vez vuelva en otro momento. Me dirigí hacia la puerta. Sabía que aquel hombre me iba a llamar. Señorita, llamó alguien. Creí que me iba a caer al suelo. Miré por el rabillo del ojo y vi que era otro dependiente llamando a otra persona. Salí de la tienda, doblé una esquina y eché a correr. Ya estaba a mitad de camino de la casa de Tina cuando me alcanzaron. Aún llevaba los pendientes en la boca. ¿Los has pillado?, me preguntó ella. La miré casi como si no la conociera. ¿Los has afanado o no?, me preguntó de nuevo impaciente. Al final le escupí los pendientes en la mano. «¡Joder!», dijo la madre de Tina. «Son una monada. Me encantan para mí». Al final resultó que los pendientes eran para orejas perforadas y las mías no lo estaban. «Véndemelos», me dijo la madre. «Te daré $20 por ellos». «Trato hecho», le dije. Estaba contentísima por haber conseguido aquel dinero. Me importaban una mierda los pendientes de diamantes y necesitaba algo de dinero para irme y tratar de buscar un trabajo. Estaba convencida de que lo mío no era ser ladrona. Esa noche salimos a celebrarlo. La madre de Tina me había dado los $20 y $2 más por hacer un buen trabajo. Y también me había dado un bonito vestido dorado y unos buenos zapatos negros. Estaba vestida toda más limpia que el misterio y sanidad, y todos teníamos un poco de dinero en el bolsillo, y estábamos listos para armarla. Fui a buscar a Tyrone, pero no estaba en casa. Recorrimos toda su barriada hasta que dimos con él. Estaba en casa de unos mellizos, Jaycee y James, o algo así. Bajaron todos para ir a una especie de reunión. Decían que iban a pelear. Estaban en guerra con otra pandilla, los Bip Hops, que habían dado una paliza a uno de los suyos. Por fin acabó la reunión. Tyrone vino y se unió a nosotros, pero no era lo mismo. Se pasó toda la noche hablando de lo que le iba a hacer a la otra banda. Y si no estaba hablando de eso, hablaba de las peleas en las que había estado antes. Peleas con la banda, peleas en la escuela, peleas, etcétera. Parecía que toda su vida era solo eso. Yo no hacía más que pensar, ¿por qué? ¿Por qué le molará tanto pelearse? Estaba a punto de hacerle la pregunta, pero al final no la hice. Intenté imaginarme el futuro. La señora de Tyrone, ¿cómo se llamará? Y los niños. Yo preparándole la comida mientras él se iba a pelear con los Big Hops. De alguna forma, aquella imagen no encajaba. Estaba cansada de aquella aventura.

que vemos cada día. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué tanta represión? ¿Por qué la policía no nos cuida? ¿Por qué no confiamos en este sistema? ¿Por qué tanta violencia? Y creo que es muy válido hacerse esa pregunta. Y pues muchas gracias por este comentario. Y bueno, yo la verdad hoy me siento como muy cansada de este mundo. Quiero traer aquí a este espacio poesía. Creo que la poesía alimenta y salva un poco el alma. Entonces, pues quiero leerles unos poemas de Esther Pineda. Ella es socióloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, ella es venezolana. Y ha sido columnista y publicado artículos en diversos medios de comunicación y revistas como Agencia de Información Multiétnica Afropres en Brasil, Portal Informativo Contrapunto en Venezuela, Diario La Red 21 en Uruguay, Wall Street International en Montenegro, Voces Diario Digital en El Salvador, Revista Iberoamérica Social en España, Revista Literaria Iberoamérica y en Cultura Colectiva aquí en México. Y aquí en esta última colabora con su poesía propia, pero también como antologista de poesía producida por mujeres invisibilizadas por el patriarcado literario. Y bueno, ella tiene algunos libros, algunos son Roles de Género y Sexismo, en 6 discursos sobre la familia nuclear, Racismo, Endorracismo y Resistencia, Machismo y Vindicación, La Mujer en el Pensamiento Sociofilosófico, y ha dedicado gran parte de su trabajo a hablar sobre la discriminación racial, principalmente aquella experimentada por las personas afrodescendientes. Ella ha abordado temas como la hipersexualización de las mujeres afro, el racismo en la vida cotidiana y la brutalidad policial. Y bueno, ella trabaja un concepto o una categoría que se llama o que la nombra endorracismo, el cual se define como la discriminación ejercida por los sujetos racializados contra sí o dirigida a las personas de su mismo origen étnico como consecuencia de las presiones en una sociedad racista. Y bueno, yo les voy a leer 4 poemas de ella que me parecen muy acordes a lo que Asata Shakur vive, a lo que las personas con herencia afro viven en esta sociedad racista. Y este es el primero. África, mi vínculo con la vida. África, dadora de vida, de mi herencia negra, de mis labios gruesos que cantan verdades, de mi nariz ancha que respira libertad, de mis manos grandes que escriben lo que pienso. África, mi vínculo con la vida. Mi vínculo con América, África, que ni ella ni yo nos hemos conocido. Y bueno, antes de continuar con el otro, aquí me comentan que creo que se corta un poco la voz. Entonces voy a tratar de arreglar ese problema y volvemos con el otro poema. Entonces, permítanme un momento. A ver si se puede arreglar estas fallas técnicas. Mientras, pues les recuerdo que esta autora se llama Esther Pineda, afrovenezolana, para que la busquen, la chequen y chequen también su trabajo. Y creo que ya me escucho mejor. Bueno, para seguir continuando con esta lectura de los poemas que les preparé esta noche, entonces creo que ya arreglamos los problemas. Ya me comentan por acá que ya. Entonces, bueno. El segundo es justo uno que publicamos en la página del Morras, que causó mucha polémica la publicación, perdón. Fue cuando publicamos la foto de la estación de policía de Minneapolis incendiándose y recibimos muchos ataques, pero me parece que es un poema que explica perfectamente todo este racismo que vivimos y que viven también las personas negras, y que a lo mejor nosotras en nuestros propios contextos también vivimos pues también racismo, y no sé, como personas morenas con cuerpos disidentes, con cuerpos trans, y que vivimos múltiples violencias que nos vuelven extranjeros en nuestros propios países. Entonces, este poema se llama El racismo nos vuelve extranjeros en nuestro propio país. Para muchos, lo más difícil de ser extranjero es tener que explicar, es tener que responder a la eterna pregunta: ¿de dónde sos? Where are you from? ¿De dónde vienes? Pero más difícil es ser extranjero en tu país. Ser negro es nacer extranjero. Ser negro es ser ajeno a la tierra que te vio nacer. Ser negro es ser constantemente expulsado con el discurso, con los gestos, con la mirada. Desde que la memoria me asiste, recuerdo la incesante pregunta: ¿de dónde eres? Mi extrañeza ante la interrogante, pero sobre todo la sorpresa, la incredulidad, la burla, la sospecha ante mi respuesta. De aquí, la insistencia de mi interlocutor, la repetición de la pregunta, esta vez esperando ser respondida con lo que éste desea escuchar. La afirmación de que no, no soy, no puedo, no debo ser de aquí. Mi respuesta nuevamente, de aquí, solo causa decepción en quien me interpela. No es suficiente mi respuesta, no le basta, no le satisface. Ahora, el pertinaz cuestionador quiere saber de mi familia, de dónde son, cuántos son, para encontrarle sentido a lo que para él es un absurdo, que yo, al igual que él, nací aquí, que mi piel negra, al igual que la suya blanca, es también. El racismo nos vuelve extranjeros en nuestro país. Yo soy extranjera desde que nací. Y bueno, pues creo que representa la realidad de los afromexicanos, situándolo un poco en, bueno, nuestro contexto, en mi caso de México, y ya Connie tal vez nos puede hablar sobre el contexto de Chile, pero yo situándolo acá, pues vemos, ¿no?, cómo estos pueblos que están aparte en territorios como en geografías alejadas, complicadas, en la montaña, y que en la costa también, en la más olvidados o más invisibilizados, por así decirlo, pero existen, ¿no?, por todo el cimarronaje que hubo y que hay. Y en otros países de Latinoamérica, cuando viajan o así, que los hacen cantar el himno nacional para probar que son mexicanos o que son de ese país. Y pues creo que, sin más, este poema lo retrata muy bien. Y bueno, les voy a leer otro que se llama Racismos Americanos. La derecha del norte dice que nuestros países son de mierda. Nos dominan y se imponen hasta que ocurre una. Cuando huracanes y tormentas acaban con la riqueza, el señor de la guerra solo papel toilet lleva. En el sur no es muy distinto. Allí de paso nos niegan, eso dicen en las cumbres, que Europa es nuestra madre y reina. En el Caribe las pseudoizquierdas no se quedan por fuera. En su discurso alaban indígenas mientras los roban, los matan y con minería explotan sus tierras. A los negros dejan, con el cuento de liberar al pueblo, van y los cosen a balas, porque según los estereotipos se parecen a Lampa. Pero yo no soy racista, dicen con su cara lavada. Sin embargo, en América, Europa es la que manda. Y esto lo podemos ligar un poco con el capítulo que veíamos o que escuchamos hoy, ¿no? Esta también herencia africana que tenemos y que pues que tenemos en múltiples cosas en nuestra vida cotidiana, que muchas veces no las vemos. Yo les decía al principio del programa, como que pensáramos en nuestro vínculo con África desde nuestras propias historias y desde nuestras propias vivencias. Algunos lo tendrán, algunos no, pero sí es necesario como mirar un poco a nuestro alrededor y darnos cuenta que está presente y que ha sido negada por la historia, y pues que es necesario reconocerla, reconocer esa historia también, aunque no te sientas parte de ella, como reconocer que está ahí, que está presente y que día con día es invisibilizada de múltiples formas, no solo en la violencia o en la brutalidad policial o en la violencia física, sino también como negarla, ¿no? Como el simple hecho de negarla. Y bueno, ya por último y ya para cerrar también con este programa y para despedirme, este último poema, que es muy pequeñito, se llama Afroamericana. En Venezuela no me creen venezolana. En América Latina no me creen latinoamericana. Me hablan en otros idiomas. Me preguntan si soy africana. Pero todavía hay quien le ofende cuando digo que soy afroamericana. Y bueno, pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Los esperamos el viernes con el capítulo 5. Recuerden que en Radio Humedales nos están retransmitiendo algunos programas y que también tenemos los podcasts grabados y pueden checar en nuestra página. Ahí tenemos, hemos estado publicando los que, o sea, cada semana publicamos los que van saliendo y también tenemos los programas pasados de otros meses y de otros a lecturarnos, por si quieren darse una vuelta. Y yo les recomiendo mucho a esta autora de los poemas, Esther Pineda, no lo olviden, vayan a checarla, leanla y bueno, como cuestionarnos todo esto que ella plantea desde nuestras historias, nuestros cuerpos. Y bueno, eso sería todo por esta noche. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Un saludo a todos, a la Bibis, a la Connie, a la Ali, a todos los que nos sintonizaron hoy. Y nos vemos a la próxima. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Ye.